nada, nada de ese amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada, fíjate un poco en mí. Y tú, tanto tiempo sin te, ves en otra gente lo que no ves en mí. ¡Vamos! Tiempo sin te, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Sales en mi casa, me deja flotando en un mar de soledad. Hay que en mi alma, no pierdo la calma porque tú ya no estás. Y tú, diferente, tanto tiempo sin te, ves en otra gente lo que no ves en mí. Y tú, diferente.